Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que él hizo en 1996 para su álbum Nada es Igual, el tema Dame. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1986, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue compuesta por una leyenda, por Burt Bacharach, gran compositor famoso por temas como, por ejemplo, Do You Know the Way to San Jose, What the World Needs Now is Love, Alfie, The Look of Love, This Guy's in Love with You, Raindrops Keep Falling on My Head, I Say a Little Prayer, A House is Not a Home, One Less Bell to Answer, Close to You. Y esta canción que él compuso junto a su tercera esposa, si no estoy mal, Carol Bayer Sager, en los 80, y originalmente fue grabada por Dionne Warwick, su gran musa de toda la vida, pero quienes la hicieron famosa fueron Patti LaBelle y Michael McDonald en esta versión a dúo. Esto se llama On My Own. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Shadows as a child. Un tema de James Bond sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Esta canción fue la canción de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond en 1995, compuesta por Bono y The Edge de U2 y cantada por la gran Tina Turner. GoldenEye, vamos a continuar ahora con John Mayer y uno de sus grandes éxitos del álbum Room for Squares del 2001, esto que se llama Your Body is a Wonderland. We got the afternoon. Feels so good. wrong with you. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, there's no way out. Cause deeper and deeper in love with you I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. Eager and eager, yeah, to see your lips upon my face. Pleaser and pleaser, anytime or any place. I'm gonna love you, love you, love you, just a little more day. I'm gonna need you, need you, need you. Like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Pleaser and pleaser, any time or any place. Eager, eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love. Barry White nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer éxito como cantante, un tema de su álbum I've Got So Much to Give de 1973, uno de sus grandes clásicos, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1989 con Janet Jackson y un tema de su álbum Rhythm Nation, uno de sus grandes éxitos. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Escapade. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Santana nos acompañaba a esta hora con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción de su segundo álbum Abraxas de 1970, un tema compuesto por el rey del timbal Tito Puente, quien fue el que grabó la versión original. Sin lugar a dudas, la más famosa es esta de Santana, el tema Oye Cómo Va. Nos vamos ahora a 1997. OMC llega con esto que se llama así, How Bizarre.